otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay un tema que tiene que ver con Roma y con el Vaticano muy interesante, y es la forma como los papas han influido a lo largo de la historia, y yo creo que sobre todo en el Renacimiento, en la construcción de la belleza en esta ciudad, en Roma. Los papas, de pronto inclusive los Sixto IV, Alejandro, Nicolás V, ellos se ocuparon muchísimo por generar, mejor dicho, por contratar los artistas más importantes del Renacimiento para que embellecieran a Roma, y en Roma, sobre todo el Vaticano. Qué bueno sería que habláramos un poco sobre esa influencia de los papas en el embellecimiento de Roma. Sí, sobre todo hay un papa pues muy especial que se llama Julio II. Julio II es el que realmente va a marcar a través del arte la visión que la Iglesia tiene de lo monumental, de lo que es un monumento, teniendo en cuenta que un monumento es todo aquello que va a demostrar hasta dónde es capaz de llegar la capacidad de la mente humana y del uso de las manos en la mente humana. Hay una cosa muy importante. A ver, quiera si o no se discuta lo que se quiera discutir, Occidente es una creación de la Iglesia Católica, que al fin y al cabo la Iglesia Católica hereda los elementos esenciales para mantener una sociedad vigente, y esto lo hereda de Roma. Al fin y al cabo la Iglesia se va a hacer en Roma, a pesar de que los cristianos comienzan en Jerusalén, cuando se destruye Jerusalén se desplazan por el mundo cristianos y judíos, o sea, es una diáspora común. Pero va a ser la presencia de Roma la que va a marcar el desarrollo de la Iglesia Católica. Por eso cuando se habla de Europa, se habla necesariamente de la Iglesia Católica, y cuando se habla de la universidad, del inicio de la universidad en Occidente, también hay que hablar de la Iglesia Católica. Entonces aquí vienen dos conceptos que son muy interesantes. Primero, el concepto de universidad. ¿Qué es lo universal y qué es lo que tenemos que buscar en lo universal? La belleza. Porque la belleza termina siendo una demostración de hasta dónde es capaz de llegar la sensibilidad del ser humano. Una belleza que se plantea en términos de estética. De estética, la palabra estética es percibir, cómo percibir un orden, y ojalá un orden perfecto. Porque de todas maneras, las concepciones que van a estar en Roma, en Grecia, son platónicas. Por eso todos los padres de la Iglesia van a ser neoplatónicos. Y dentro de la propuesta neoplatónica está la belleza en sí. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo vamos a percibir lo mejor? Entonces ahí es donde a partir muy fuertemente de la Edad Media, aparecen unas construcciones muy espectaculares que se van a llamar las catedrales. Muchas de ellas quedan inconclusas debido a la peste, no se terminan. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame, le faltan las torres. Por eso aparece como con unas torres cuadradas, pero realmente les faltaron. Donde la catedral, que se llama catedral porque ahí está la cátedra del obispo, la silla del obispo, Y es muy bueno aclarar, porque en Medellín hay una catedral basílica metropolitana, lo que quiere decir catedral, ahí está la cátedra del obispo, basílica de Basileus, ahí es donde opera el gobernador, por decirlo de alguna manera, de los obispos, el arzobispo. Y metropolitana porque es la madre de las demás catedrales. Entonces todas las catedrales que hay en Antioquia miran a la Catedral Basílica Metropolitana de Medellín. Entonces yo estoy perdido en un pueblo, miro el altar y me voy derechito y llego a Medellín. No, que es pues una cosa muy interesante. Entonces con las catedrales comienza un desarrollo del arte muy poderoso, tremendamente poderoso, que implica no solamente, como va a narrar Ken Follett en Los Pilares de la Tierra, no solamente construir un enorme edificio, un gran edificio, sino que ese edificio tiene que ser completamente bello para desarrollar el sentido artístico que tiene el hombre. Todos los hombres tenemos una, hombres y mujeres, tenemos una pequeña habilidad, y esa pequeña habilidad es llevar el sentimiento a las manos para que las manos reproduzcan eso que yo siento, que es muy, muy bonito. Los griegos van a copiar muy bien la naturaleza porque ya le han perdido miedo a la naturaleza, porque la entienden, porque la miran. Y eso va a ser Europa. Europa va a llevar la batuta en cuestiones de arte porque el europeo le ha perdido miedo a la naturaleza y es capaz de reproducirla en sus formas. Lo que no pasa, por ejemplo, en Asia, en África y en América, donde lo que se reproduce todavía tiene miedo, muestran el miedo. A partir de Roma, ese miedo se va a ir perdiendo. Y los papas van a heredar esa conducta, la conducta de lo hecho. Entonces aparecen las catedrales, y en las catedrales está todo un trabajo en madera, todo un trabajo en adobe, todo un trabajo metálico, todo un enorme trabajo en vidrio. Y en mármol. Y van a trabajar la piedra. Van a trabajar la piedra más dura, que es el mármol, que va a tener una característica muy especial. Por eso hay que trabajarlo con mucho cuidado. Y es que es fruto, el mármol es fruto de antiguas plantas fosilizadas. Por eso el polvo de mármol se deshace, lo absorbe el cuerpo, se biodegrada. No, eso es un cuento tremendo, eso no es una piedra ahí dura, sino que se encuentran una piedra muy especial, de ahí pues van a ser famosos los mármoles de Carrara y el genio de Miguel Ángel, que se mantenía echando cantaleta precisamente en la caliza. Entonces en esas catedrales aparecen los vitrales, lo que los franceses llaman el vitro, y es aplicarle color no solamente a un vidrio, sino a la luz. Es un enorme descubrimiento. Por eso la catedral de Colonia en Alemania la respetaron para los bombardeos, y no se le ocurra bombardear ese ahí cerquita, porque ese es el más grande monumento que se hizo de la cristiandad en Alemania, y cuyos vitrales son preciosos, porque ahí se narra la Edad Media. Ahí está todo el vestuario, las herramientas, más o menos la forma de hacer sociedades, los gremios de la Edad Media. Es cuando la Catedral de Colonia, pues tiene, es, además de ser un referente del catolicismo, es un referente de la historia, y quedó plasmada la historia. Entonces, cualquiera que quiera hacer un libro de la Edad Media se va a mirar vitrales, se va a mirar vitrales. Lo mismo pasa en Mainz, en la iglesia de Mainz, en la Catedral de Mainz. Los vitrales son de Chagall. Chagall es uno de los grandes pintores judíos del siglo XX, pero lo llamaron. Necesitamos que su arte quede aquí, entre comillas, eternamente. Yo digo que entre comillas porque se puede borrar, pues cualquiera llegue y lo tumba o lo que sea. Pero entonces las catedrales comienzan a ser el gran escenario de la belleza. De la belleza por la belleza, para que las personas que entren ahí enfrenten la belleza. ¿Qué es lo bello? Y de todas maneras, el mensaje que quería dar la Iglesia Católica, no lo podemos olvidar, es de alguna manera contarle a los analfabetas, las personas que no sabían leer, las historias bíblicas. Sí, sí, claro. Por eso aparecen pues tres cosas muy interesantes que se discuten, pero que son cultura, realmente son cultura. Una son las imágenes de las que se habla. Nosotros decimos que hoy en día vivimos en el mundo de la imagen. No siempre hemos vivido en el mundo de la imagen, porque la imagen hay que atraparla, y es lo que hacen los artistas, para que no hayan confusiones en torno a lo que se habla. Es que es muy simple, esto es una hoja de un árbol, y eso es. El mismo Magritte, pues uno de los grandes surrealistas, se va a burlar de alguna manera, pinta una pipa perfecta y dice, esto no es una pipa, es simplemente para que el espectador diga, como que no, entonces ¿qué es? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es? Es un juego que hace Magritte tremendo, porque el hombre de todas maneras necesita referenciar. Hay muchos grupos que niegan todas las imágenes, pero están llenos de fotografías. En el teléfono no caben las fotografías, tienen álbumes de fotografías. O sea, es la única referencia que tenemos de la certidumbre. Y mientras aparece la fotografía, pues van a aparecer los pintores. Y los pintores van a tener una tarea muy importante, lo primero, es decir, ¿esto qué es? Entonces, para el creyente esto es tal cosa. Para el no creyente, esa es una representación de este grupo, que además empieza a ser una especie de forma de tolerancia que tenemos que tener los seres humanos, donde ver lo del otro es entender en qué cree el otro. Es una cosa importante, o sea, yo no me puedo negar la entrada a una mezquita o dejar de ir a una gran sinagoga o a una gran catedral, porque ahí están las creencias del otro, están los referentes a través de los cuales el otro construye belleza, porque es una cosa pues muy importante. Entonces aparecen las pinturas, aparecen los libros iluminados, porque en la Edad Media mucha gente no sabe leer, pero con la iluminación que le han hecho al libro ya se entera de qué se trata ese capítulo. Cuando se iluminan las primeras letras, lo que se llaman las letras capitales, que hay unas iluminaciones tremendas. Si uno coge esos iluminadores de la Edad Media, de los monasterios, y esa forma en que comienzan a expresar a través de la imagen ahí de qué se trata, o embellecen el texto para que el texto quede enmarcado en medio de la belleza, y eso se consigue en libros de que tiene, por ejemplo, los Coranes iluminados, la Torá iluminada, ¿cierto? Que son todos esos libros que uno va encontrando en las bibliotecas, todas esas incunables, todas esas ediciones príncipes, donde hay un renacer muy poderoso de la belleza a partir del mundo de las catedrales, porque todos veían ahí la belleza, los veían los católicos, las veían los judíos, lo veían los musulmanes, y decían, pues entonces tenemos que crear algo similar, ¿no? Y por último, yo creo que esto pues ya nos va a dar el tema central de la charla, y es llevar, a ver, la Biblia, queramos o no, es el fundamento hermético de Occidente. A partir de ahí han salido todas las ideas, ¿cierto? Por eso se habla de una cultura judeocristiana. Se une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Y qué vamos a sacar de ahí? ¿Cuántas cosas van a sacar de ahí? Usted ahora me mostraba cómo la Capilla Sixtina tiene las mismas medidas del Templo de Salomón. O sea, entonces vamos a ver, este dato nos va a ser para nosotros importante. Ese templo de Salomón era famoso por la belleza. Era famoso por las esencias que se olían ahí. Está lleno de esencias, maderas traídas del Líbano para que la gente percibiera que ahí el mundo era distinto. Después los renacentistas van, y entre ellos los papas renacentistas, van a decir, bueno, a ver, ¿cómo la gente ingrese en la belleza? Es un reto muy humano, porque la belleza es una cosa muy abstracta. Entonces, ¿cómo volver realidad una idea abstracta? Cuando usted dice ingrese, es que la sepa percibir, que sea sensible a la belleza, ¿o a qué se refiere? Primero, que sea, que la perciba, y al percibirla no pueda sino exclamar, esto es maravilloso. Uno entra a ciertos lugares donde uno queda asombrado, completamente asombrado. Y son de prácticamente todas las religiones. Cuando uno conoce la sinagoga de Roma, eso es una señora sinagoga, porque claro, está rodeada de belleza, ¿cierto? Los referentes de belleza están por todas partes. Entonces, a partir de ahí, tenemos que hacer algo bello, porque el hombre se humaniza solo a través de la belleza. Es una cosa tremenda. Dentro de eso, los destructores buscarán acabar con la belleza, porque es animalizar al hombre. Donde la belleza se empieza a perder, el hombre se animaliza. De hecho, cuando las tropas de Carlos V se toman Roma y se entran a la catedral en caballos y todo eso, lo que buscaban era destruir el sentimiento de belleza, ¿no? Que eso es terrible. Cuando uno lee, por ejemplo, sobre campos de concentración, gente que fue capaz de hacer belleza ahí, porque no, es la única forma de evitar que yo fuera un animal. Entonces, cuando hablamos de, ahora con motivo de la visita del Papa, cuando estamos hablando de toda la belleza que se construye en el Renacimiento a partir, las catedrales se detuvieron, no pudieron seguir por la peste. A la gente le dio miedo reunirse en las catedrales, ahí estaba el contagio. Hay un gran relato de la peste que hace Giovanni Boccaccio, el de Camerón, sobre la peste de Florencia, donde la gente se tiene que ir, pero aún en el mismo, huyendo de la peste, se van a lugares bellos, porque los lugares bellos dan la sensación de que no son peligrosos, y no son peligrosos porque están en orden, porque percibo lo mejor y a partir de ahí no me voy a enfermar. Profesor Memo, ¿por qué cree usted que en el Renacimiento sobre todo hay como una explosión de lo bello? ¿Qué lleva a la humanidad después de la medievalidad? A ver, ahí es una la familia Médicis, que es la que va a marcar el inicio del Renacimiento, tiene o crea una palabra. Esa palabra es humanismo. Y el humanismo renacentista es rescatar las mejores costumbres de Atenas y de Roma. Por eso después vamos a decir que Europa es el origen de Grecia y Roma, ¿cierto? Que le dan origen a Europa. Realmente le dan origen a Europa es a través de los de la familia Médicis. Y esa familia Médicis, que está unida con los papas, está unida con esto, dice, bueno, entonces vamos a rescatar lo mejor. Y en Florencia aparece un arquitecto maravilloso que se llama Brunelleschi, y dice, vamos a rescatar la forma más complicada de hacer un edificio, y son las cúpulas redondas. En Roma había un edificio con la cúpula redonda que se llamaba el Panteón, redondo. ¿Será que somos capaces de hacer esto? Y Brunelleschi no solamente hace una cúpula redonda, sino que la mejora. Y viene el reto. Y entonces dice, bueno, pero a ver, además de los grandes edificios, que son los que nos humanizan, porque de hecho, pues siempre se ha hablado, y es una teoría que tiene mucho sentido, que es la urbanización de la pobreza. El hombre empieza a progresar cuando ve que se mueve por sitios que son bonitos. Ahí empieza el progreso humano. De hecho, en el Renacimiento aparece la palabra arquitecto a través de la mezcla de ingeniería con arte. Entonces aparece el ingeniero artista. Y ese ingeniero artista se convierte en el arquitecto. Y el arquitecto es el que cree, el que construye la morada del hombre. ¿Y qué quiere decir que construye la morada del hombre? Que crea en los espacios necesarios para que el hombre lleve a cabo sus mejores costumbres. Eso pondría hoy en día la arquitectura en veremos, ¿cierto? O sea, el hombre tiene una moral. Esa moral son costumbres a través de las cuales se une y no genera dolor. Por lo tanto, tenemos que darle una espacialidad para que el hombre, percibiendo lo bello, se le ocurran cosas bonitas. El juego es tremendo. Entonces vamos a rescatar lo que es capaz de hacer el hombre con el mármol. ¿Cierto? Entonces aparece Donatello, después va a aparecer Miguel Ángel y se va a ver lo que somos capaces de hacer con esto. Con una cosa que siempre es la pregunta, ¿cierto? No es el hecho de que Miguel Ángel haya hecho el Moisés, al que Freud le dedicó un libro entero, o la tumba de Julio II, que es un monumento a lo eterno tremendo, porque es una tumba creada con unas estatuas que son la primavera, el verano, el otoño, el invierno, o sea, el tiempo. Es unas concepciones tremendas. La tumba eterna. La idea era esa. Aquí está el tiempo. Aquí está el tiempo. Para uno es muy terrible cuando alguien empieza a hablar de que eso no son sino ídolos, no son representaciones humanas. Hay representaciones con letras, los arabescos, por ejemplo, que es una cosa tremenda, representaciones a través de elementos simbólicos poderosísimos. Y eso es lo que hace el hombre que es capaz de demostrar que su vida tiene sentido. Es que nosotros no podemos ser bacterias esperando a que el agua nos lleve y nos traiga, o cerdos engordando. No, hay algo más. Y entonces, con ese renacimiento, se va a hacer primero el monumento católico más grande que se ha hecho en Occidente, que es la Basílica de San Pedro, que por ahí tengo entendido que hicieron una más grande en ¿cómo se llama?, en Costa de Marfil, pero parece que como la hizo un dictador, ahí se fueron todos los gustos del dictador y quedó terrible. Entonces la cosa no es de tamaño, es lo que contenga la iglesia, que termina siendo la tumba más grande del mundo, que es la tumba de San Pedro, el primer papa, el mausoleo más grande del mundo. Y en esta construcción, cuyo plano inicial fue de Miguel Ángel, hay unos juegos tremendos, porque es completamente simbólica, es el arte que acoge a la gente. La columnata, pues, que tiene alrededor, ¿cierto?, la madre iglesia. En la plaza de San Pedro. Abrazando a sus hijos. Es un sitio donde se ingresa en la belleza. Ahora, en ese renacimiento, además de la construcción de la Catedral de San Pedro, pues se va a hacer algo espectacular, que se llama la Capilla Sixtina, y que después va a ser el reto de cualquier pintor. ¿Cómo pintar en una superficie cóncava? Porque no es plana, es cóncava. El techo. Claro, yo después me acuerdo, conociendo la iglesia del Pilar en Zaragoza, en el cielo de la catedral, pues en la cúpula, pero mirando hacia adentro, Goya pintó un montón de personas que lo miran a uno desde arriba. Es que será el reto. O sea, ¿qué vamos a hacer acá? El tema de la perspectiva es genial, entonces. Ahora, la Capilla Sixtina es la historia de Europa. Ahí lo más simpático es que es la historia del fundamento de Europa. Ahí está la Sibila, ahí está la creación del mundo de acuerdo con la Biblia, ahí están los santos o las personas que fueron las que construyeron el ideario europeo. O sea, usted lo que entra ahí es a un libro de historia, gráfico, tremendamente gráfico, pintado con un nivel de dificultad altísimo. Altísimo, porque además estaban pintando, para pintar esos murales, eso no permitía sino un trazo, eso no permitía arreglar, ahí no podía equivocar el otro, y donde para pintar eso hay cualquier cantidad de personas que hacen parte de eso. Ahí Miguel Ángel era una especie de director de orquesta. Cierto, vamos a pintar los fondos, los colores, cómo producir esos colores que eran pigmentos a los que se les mezclaba yema de huevo para que cogiera las distintas acciones. Hay una cosa que a uno lo maravilla con la Capilla Sixtina, que después va a ser el reto de los pintores barrocos. A ver, ¿cómo dominar el movimiento del cuerpo? O sea, el cuerpo no es estático. La vida es movimiento. ¿Y cómo vamos a tomar ese movimiento? ¿Qué podemos hacer con las manos? ¿Qué podemos hacer con los ojos? ¿Cómo nos podemos inclinar? Incluso Miguel Ángel ahí es bastante literal con lo que dice la historia, ¿cierto? Es muy literal, pero es el gran inicio de el ingreso a la historia a través de lo más bello, que es una cosa tremenda. Después, cuando Andrea Botticelli va a pintar, por ejemplo, los círculos del infierno, para interpretar literalmente lo que dice Dante. Pero es que eso es un reto para cualquiera. Yo no me puedo equivocar ni con el trazo, ni con el concepto, ni con la estética que voy a plantear. O sea, lo que la gente va a percibir, eso es. Hoy en día nosotros estamos percibiendo muchas cosas, pero no nos hacemos la reflexión, ¿eso es o no es? En tanto que el arte renacentista plantea lo que realmente es. A mí me encantan, por ejemplo, los cuadros de Rafael. Cuando Rafael pinta la Academia de Atenas, eso es la Academia de Atenas, a través de un juego completamente espectacular de perspectivas. ¿Cómo hacer? Porque además fue el reto de la belleza. ¿Cómo crear el infinito? Por eso son unos perspectivistas tremendos. O sea, si yo me quedo mirando la Academia de Atenas, esa academia, eso tiene al fondo el mar, y al último lo doy la vuelta a la Tierra. Así de simple, ¿cierto? Es una cosa completamente espectacular. Entonces, los papas van a impulsar mucho el arte por dos razones. Primero, porque la gente, y en este caso los católicos, deben entrar a conocer la belleza. Todo eso es bello. Bello, incluso el olor, por eso aparece el incienso, que además mataba malos olores también, pues es que eso era, ¿cierto? Entonces aparece el incienso y aparece el ritual bello, ese ritual donde el hombre simple empieza a ver que hay belleza y que de alguna manera él puede construir esa belleza, porque esa, claro, y porque la hizo otro, y que a través de esa belleza él se va a sentir mejorado como ser humano. Profesor Memo, ¿qué relación ve usted o podría haber entre la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona, hecha en un tiempo muy diferente, con esas catedrales renacentistas? A ver, la catedral, la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona, pues Gaudí, lo mismo cuando hace el Parque Güell, hace pues todas sus obras, él está tratando de hacer algo que nunca se había hecho. Unas formas móviles, crear el movimiento. Un movimiento estático. Sí, claro, pero eso se mueve, todo lo de Gaudí se mueve, sin que se mueva, ¿cierto? O sea, que se cumple lo del motor inmóvil de Aristóteles, lo que mueve sin ser movido. Es un reto tremendo. Ahora, lo que yo me pregunto es, Gaudí, ¿cuánto estudió las catedrales? Claro, lo primero que seguramente se aprendió de memoria fue la misma Catedral de Barcelona, que es una catedral muy interesante, con un claustro bellísimo al interior, y eso. Entonces dijo, ¿ahora cómo pongo a mover esto? ¿Cómo hago para que se mueva? Y son los retos, porque es que de todas maneras los artistas occidentales aprendieron a través del arte que apareció desde la Edad Media y desde mucho antes. Obviamente los romanos ya conocían la perspectiva, hacían ciertos trazos, hacían grandes edificios, pero eso había que mejorarlo. había que hacer edificios más imponentes, más grandes, para desarrollar cualquier cantidad de oficios. Ahora decía, usted ve una estatua de Miguel Ángel, listo, esa estatua es espectacular, pero ¿con qué herramientas las hizo? O sea, hubo alguien que hizo las herramientas para que él pudiera trabajar, y el que hizo las herramientas tenía un horno espectacular para poder templar esos metales y que no se quebraran. Y entonces empieza un montón de gente. Cuando la Iglesia Católica magnifica la música, como pasa en el barroco, y aparece el órgano, aparece el mismo Paparoso, que era Vivaldi, cuando aparecen estos instrumentos, hay que saberlos tocar. Pero hay algo detrás de los instrumentos, un trabajo de ingeniería espectacular. Porque no es que este es un piano de cola y Beethoven interpreta una sinfonía. Sí, espectacular, pero hablemos del ingeniero que hizo el piano. Eso hay que templar cuerdas, hay que hacer las cuerdas, hay que hacer los martillos, hay que hacer los pedales. Por eso Handel, que es uno de los grandes músicos, con una pieza tremenda que se llama El Mesías. ¿Por qué logra eso? Por unos ingenieros que le dieron, mire, esto suena así, las notas se hacen así. Ahora usted coja y empiece, porque es una pieza de ingeniería maravillosa, el instrumento. Un ingeniero hoy en día me entrega un celular y yo no lo puedo mejorar. En el barroco, el ingeniero entregaba el instrumento para que usted lo mejorara y sacara de ese instrumento lo que usted se imaginaba. Yo no hago eso, no puedo hacer eso con un celular, ahí está lo evidente, pero no me inspira más. Cuando usted oye a Bach era un músico que le trabajaba precisamente a la iglesia, entonces logran unas cosas espectaculares, unas cosas completamente espectaculares. Entonces el arte de la iglesia no solamente van a ser las imágenes, van a aparecer la música. Y la mayoría de la música barroca está montada sobre ideas católicas. Eso es Vivaldi. Entonces vamos a hablar de los cuatro estaciones. ¿Y por qué las cuatro estaciones? Porque hay una talla de mármol que es la tumba de Julio II. Con las cuatro estaciones vamos a interpretar esto. Ya no solamente lo que el hombre puede ver, sino lo que el hombre puede oír. Y por eso se debe a que en esas catedrales los coros son una cosa... Claro, el coro de la catedral. Por eso aparece el coro. Claro. Porque dentro de todos los instrumentos hay uno que es el más poderoso de todos, que se llama la voz humana. Que es una cosa espectacular, ¿cierto? Y cómo esos coros ya me hablan, la música me incita a que yo piense, pero el coro me habla, ya es la palabra que dice el coro. Y de hecho, dentro de todas estas piezas, hay incluso contrapiezas de los goliardos, por ejemplo, que eran medio herejes y todo, y que crean las Carmina Burana, pero a eso se le responde con otra música. Incluso con una música espectacular medieval, que son los cantos gregorianos. Que los cantos gregorianos estaban hechos para expulsar el demonio de la tierra. O sea, el reto era espectacular. Por eso los monjes hacen maitines a las 2 de la mañana, que es el momento en que hay que echar a los demonios de la tierra. Entonces alguien dirá, hombre, pero es que eso es una locura. No, era... Es una forma de interpretar algo y de entrar en el mundo de la belleza que me tranquiliza. Por eso cualquier persona, por ofuscada que esté, si oye un canto gregoriano, se calma. sea, tampoco es que cogieran así, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Entonces aparece la música, el arte, pues representado como tal, pero hay algo también que van a hacer los papas y los obispos, y es enseñarle a hablar debidamente a la gente. Porque en las palabras religiosas están las mejores palabras. Ahí no insultan a nadie, para nada. ¿Cierto? Por eso después los psicoanalistas dirán, si usted reza por la mañana sale más tranquilo que el que no reza, simplemente porque usted comenzó el día con palabras perfectas. Y de esa manera su estima se sube, porque demostró que usted no era un animal. Por eso uno nunca ve animales rezando, ¿cierto? Entonces aparecen las mejores palabras, las palabras dichas dentro de la gramática más perfecta. Y ahí hay algo que los filólogos empiezan a, cuando miran un texto religioso, a ver esto cómo lo escribieron, sobre todo los textos papales, que son gramaticalmente correctos. No tienen una sola mala palabra. Son las palabras precisas. Entonces, a partir de ahí aprenden otro montón de gente. Obviamente, todo esto es Roma. Roma ya escribía muy bien, pero la Iglesia Católica va a mejorar la forma de la escritura romana, ¿no? Y la forma de hablar frente al público. Y la gente asistía a una catedral o asiste para oír hablar de manera correcta. Pero en un latín que ellos no entendían. El latín era una forma de asumir la mejor lengua del momento, porque la otra estaban formando. Todavía el latín hasta el siglo 18 más o menos era una lengua de la ciencia, que no se podía equivocar. Es que el latín está hecho para que usted no equivoque. Ahí es donde viene lo interesante, por las mismas declinaciones que tiene la lengua. Entonces mucha gente no accedía y aprendían algo de memoria, pero después muchos se decían, no, yo sí tengo que acceder a esa lengua. Debo acceder a esa lengua. Por eso, si usted se quiere ir a estudiar a cualquier colegio de Oxford en Inglaterra, tiene que saber latín. Lo obligan a saber latín. Los alemanes estudian en el bachillerato 6 semestres de latín, 2 de griego. Hoy en día. Claro, es que a nosotros, yo no sé, aquí en Colombia, un señor al que le celebran el Día del Periodista, Manuel del Socorro Rodríguez, no estoy mal, ese señor dijo que el latín no servía para nada y se nos acabó la ciencia. Claro. Porque es que todo, usted coge un libro de botánica, el nombre del científico está en latín. Porque ahí se logra decir lo más preciso. Y ahí sí, en un lenguaje muy universal. Sí, claro. Entonces ahí es parte del desprecio que nosotros hemos ido desarrollando frente a lenguas que contienen lo esencial. ¿Cierto? Hay 3 lenguas clásicas que contienen lo esencial, que son el latín, el griego y el hebreo. Ahí está lo esencial. Por lo tanto, usted no se equivoca con esa palabra, pero el desprecio por la sabiduría. Entonces, por eso en la Universidad de París la gente estudiaba el latín. En las escuelas catedralicias se estudiaba el latín. Ahora, ¿qué implicaba estudiar el latín, escribir el latín, hacer libros en latín? Y todavía Newton va a explicar su sistema, no lo explicó en inglés, en latín. Y lo mismo Galileo. incluso el latín es que estaban malos y hay que corregirlos. Pero ellos sabían eso, ¿cierto? Hacer ese esfuerzo de ingresar a la lengua sacra, a la lengua bella, por naturaleza, por sus sonidos, porque se puede cantar, por las declinaciones que tienen, por las raíces que tienen. Por eso en todas las religiones hay grandes cantores. Usted oye cantar una misa en latín y es tremendo. Y usted oye cantar a un Hassan en una sinagoga y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque están accediendo a una lengua precisa. Ahora, cuando aparecen ya las universidades en lenguas locales, los profesores que enseñan en lengua local, el primer profesor que enseña en lengua local es Paracelso, que da unas clases en alemán, pero Paracelso domina el latín para poder explicar. Claro. Para poder explicar. De hecho, la lengua alemana la pulió Goethe para quitarle la cantidad de latines que tenía para volverla más alemana. Sin embargo, dejó lo esencial, el latín, para poder saber qué es eso. Entonces, mire todo lo que es el mundo de la belleza, porque la belleza es lo que soy capaz de representar, que nos desborda y que no lo represento solo. Necesito a varios para representar eso. A usted le hablan de Miguel Ángel, pero no le hablan de los obreros de Miguel Ángel. ¿Cierto? Todo lo que yo puedo representar en cuestiones de ideas abstractas. ¿Cierto? Puedo representar el amor. El amor es lo más abstracto que hay. Eso se puede representar o no. Y aparece la Virgen de la Roca de Da Vinci y dice, sí, míralo aquí. O sea, el reto es espectacular, convertir la belleza en sonidos, capturar los mejores sonidos de la naturaleza y mejorarlos. Es que es la música clásica. Y la música clásica en su gran mayoría fue estimulada precisamente en Occidente, en Europa, por los obispos de las regiones pues donde gobernaban. Por eso es tan importante el sur de Alemania. Es que el sur de Alemania no es gratuito, ¿cierto? Son un montón de obispos artistas. Y cuando uno conoce esos monasterios y esta cosa, uno dice, esto es una locura, pero es una belleza que le da a uno ganas de quedarse ahí mirando. Dice que es todo esto y que no es una actitud del que se pone frente a un ídolo, sino alguien que enfrenta la belleza. ¿Cómo lograron esto? ¿Cómo lograron esa escena, esos colores? Y el bien hablar, que es fundamental, porque eso también es arte. Es un arte, hablar es un arte. Saber expresar la palabra adecuada con el sonido adecuado, para que yo no me equivoque con lo que estoy nombrando. Entonces, dentro de todo este mundo que empieza muy fuertemente con las catedrales, que se crece y se vuelve maravilloso en el Renacimiento y que sigue en el Barroco, esa es la idea de arte que tenemos en Occidente. Hasta allá hemos llegado, usted verá si lo supera o no, pero ahí está el reto. ¿Cierto? Hasta ahí llegó la arquitectura, la gran arquitectura, hasta ahí llegó la gran pintura, que es una cosa, por ejemplo, cuando uno ve las pinturas barrocas, son fotografías, el pintor se tenía que imaginar una décima de segundo y pintarla. Por eso, y las estatuas, por eso usted ve las estatuas barrocas y a la Virgen el manto le está flotando. Es que en el momento pasó el viento y le levantó el manto y está con la mano en una actitud. Es que estaba haciendo eso en esa décima de segundo y eso lo aprende. Por eso Velázquez es espectacular y es espectacular Rembrandt y Van der Mia. Es una cosa de loco lo que son capaces de hacer. Y el bien hablar, que después va a producir una excelente literatura. Pero es que hay que saber escribir primero, no es lo que a mí se me ocurre. Por eso yo siempre pienso, cada vez que estamos en estos caos, en el libro de los últimos días de la humanidad de Karl Kraus, dejamos de hablar bien, dejamos de percibir bien y dejamos de hacer bien. O sea, perdimos la belleza. Y perdida la belleza, adiós humanidad. De esta manera hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre los papas y la belleza en Roma. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.